Señora, ¿por qué estamos hoy en la calle? ¿Por qué está usted hoy en la calle? Y reclamando porque la boleta me ha venido cuadriplicado este mes. Yo soy jubilada, tengo a mi hijo discapacitado, que está para trasplante renal y ya el sueldo no alcanza. Todo sube todos los días, los impuestos cada vez más caros y ya el sueldo no alcanza para nada. ¿Cuánto pagaba antes, cuánto paga ahora? Por ejemplo, por una boleta de luz. 330 pesos y me ha venido a 1.300 pesos. Muchas gracias. ¿Por qué estamos en la calle hoy? Por todos los tarifazos, por todas las injusticias, por toda la entrega del país, por todas las cuentas offshore, porque ya no tenemos patrimonio nacional ni recursos, y por la metida en el bolsillo de todas las clases, menos las desposeídas, los trabajadores, los docentes, los médicos, y por el aumento de sus patrimonios cada vez más grande y sus causas archivadas.